Yo de muy chico surfeo, mis abuelos viven en la costa y terminaba la escuela acá en La Plata y me iba los 3, 4 meses de vacaciones de verano para allá. Y bueno, siempre tenía un impas ahí desde marzo a diciembre que no me podía meter al mar, que estaba cortando clavos. Y de más grande empecé a juntar con pibes que le pasaba lo mismo y empezamos a organizar algún viajecito de fin de semana una vez que ya tuvimos auto y así se empezó a generar un poco la cultura de tabla acá en La Plata y viajamos casi todos los meses al mar o cuando entro una subestada somos pioneros en surfear el río, que es otra opción para sentir la Wow. sensación del surf lejos del mar. ¿Y cómo es esto de surfear en el río? O sea, ¿son las mismas sensaciones que surfear en el mar? ¿Es menor la intensidad? ¿Es una manera quizás de no extrañar tanto el mar? Y es una manera de no extrañar tanto el mar. Tenemos algunos amigos en el Club Gasab, ahí que practican kitesurf o windsurf, después amigos que viven en Punta Lara, amigos que son guardavidas y cuando las condiciones se prestan de viento que sopla del sudeste, el río habitualmente crece un poco y las condiciones para surfear se dan porque entra una olita que no es la ola de mar, pero después sí entran. Nos han hecho algunas notas y por Facebook, en nuestro Facebook también se ve que no parece un río, porque es una ola bastante regular, que empuja bastante, más que nada para tablón, no para tablita corta que le llaman shortboard, porque es muy chancha y el tablón la particularidad que tiene es que flota, es muy estable y puedes agarrar cualquier ola. ¿Cómo describirías a la gente que practica este deporte? A mí me parece que es muy loco estar adentro del mar o del río en este caso, con una tabla y desafiar la naturaleza. No, la verdad que a muchos les pasa que dicen, no sé si me metería, o están ahí en la duda, a algunos les gustaría, hay unas que se meten y sienten lo que es bajar una olita parado y correrla, por más en un principio no sea tan larga, que sean unos segundos, es una sensación única que eso te empieza a manijear y querer más, y la verdad que no tiene comparación con nada, termina siendo un estilo de vida y tarde o temprano te termina yendo a vivir cerca del mar o haciendo las locuras que hacemos nosotros o guardarte, no sé, las vacaciones de verano y yo ahora me voy en invierno a tratar de irte a algún lugar que haya playa a surfear, que haga un poco más de Claro. calor y después gira todo en torno al surf. Una vez que agarraste la primera ola y sentiste esa sensación, tu vida siempre va a tener el surf, o ves una Entre ceja y película, por ceja, como ejemplo, quien en la dice. tele y se enfoca en el mar y estás viendo a ver cómo si entra alguna ola, Exacto. te termina atravesando en todas tus actividades. Recordamos a la gente o a algún distraído que estamos hablando con Agustín Maguad. Él es el generador de la ola madre, el precursor de este club de surf en la ciudad de La Plata. Algo nuevo y la verdad, felicitaciones por esa decisión. Preguntarte, Agustín, ¿qué tipo de gente puede hacer este deporte? ¿Si se requiere de algún tipo de edad o cualquier persona puede realizarlo? No, lo puede realizar cualquier persona, un mínimo de estado físico que tiene que ser mínimo, porque tampoco es un deporte que te castiga mucho, o sea, para iniciarte en una escuela tenés que ir, bueno, donde la ola no sea tan grande, donde tener la compañía de alguien que sepa, y desde un nene que recién puede cambiar, no sé, de 4 o 5 años, hasta una persona grande que tenga las condiciones más o menos físicas como para pararse del piso. O mismo, yo le he dado clases a gente grande que solo quería sentir la sensación de acostarse e ir fluyendo con la ola sin Claro. necesidad de pararse. Ahí en Facebook aparece gente entrenando en piletas, en Sí, parques. Eso es lo que ustedes te llaman quería comentar. entrenamientos funcionales, ¿puede ser? Es así. Ese es Juan Pablo, uno de los chicos que comparte ese sentimiento y también forma parte del club de la Ola Madre. Es profe de educación física y sabe mucho del tema y siempre teníamos la idea de hacer algo acá en La Plata, además de, bueno, de surfear el río, o a veces tenemos un skimboard, o que es una tablita para tirar en la orilla, que hasta la hemos hecho tirando desde un caballo, que en un chico que tiene campo un día que se inundó, o stand-up, buscamos alternativas, pero esa era una de hacer entrenamiento funcional de surf en pileta. Y se largó y está teniendo muy buenas repercusiones, hace más o menos un mes, y bueno, hacen entrenamientos apnea creo que se llama, que es aguantar tiempo abajo del agua, remar, filtrar una ola, mucho técnica para después a la hora de ir al mar estar preparado físicamente y el que no sabe ya ir con las técnicas desde acá. Ahora te van a hacer una pregunta más seria, pero yo estoy interesado en saber qué pasó con ese caballo que tiraba una tabla. Sí, sí, ahora te lo voy a contar. ¿Querés que te cuente sí, eso? Sí, contame, no, contame, por favor. Fuimos, nos juntamos a comer un asado en un campo de uno de los muchachos. Hacemos una reunión de todos los pibes y chicas que conforman la ola madre. Y bueno, yo sabía que iba a estar inundado. Y dije, bueno, mira, una vuelta habíamos llevado, tiene una pileta, habíamos llevado una tabla. Y nos tirábamos de cabeza en la tabla, hacíamos cualquier gilada para pasar el tiempo y divertirnos con una tabla de surf. Y dije, voy a llevar el skimboard, que es una tablita de madera tipo de skate, un poco más ancha, sin ruedas. Que se practica habitualmente en la orilla la costa del mar, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Es la que se usa en la costa del mar. Claro, exacto. En la orilla. Y el chico, el dueño del campo, desafió a uno que no se animaba, si él lo remolcaba sangre, o sea, con el caballo, que él es gaucho y sabe, es un gaucho de mar, sabe manejar también todo lo que es. Y lo largó con una soga, después van a ver algunos videitos. Y el primero que salió por el campo inundado, le salió bien, y ahí me animé yo, y fui yo, claro. Después se animó Ro, y fue Ro también, y ahí empezamos a pasar todo, y terminamos todo embarrado, pero la verdad que fue sensacional. Me parece que pioneros en ese deporte. Bueno, sigan, claro, sigan, y puede llegar a ser una próxima disciplina olímpica. Surf a caballo, una cosa así, ¿no? Ahí al Facebook del programa para que vean. Dale. Podríamos hacer un documental del surf a caballo. Surf a caballo. ¿Cómo es un día normal de entrenamiento? ¿Hay ejercicio de calentamiento? Después decías que pasaban a un longboard, que es una tabla que da mayor estabilidad. ¿Y después qué? ¿Repasás conceptos? ¿Haces una recuperación? No, en un día de surf, o sea, si nosotros viviríamos en el mar, lo que muchos hacen es antes de ir al trabajo o después de la jornada laboral o universitaria, es una metida en el mar y después obviamente mechar con trabajo, entrenamiento aeróbico y salir a correr, gimnasio. Yo en ese sentido siempre fui muy vago, jugué al fútbol y al básquet y era de los que cuando había que ir a correr pichuleaba algunos metros, pero sí, no, acá los chicos que entrenan hay que mantener un estado físico. Igual tu pregunta iba dirigida a cómo ir avanzando para llegar a surfear en cuanto a tablas, en entrenamiento desde no, ¿cómo, el inicio. ¿Cómo lo haces la ola madre en un día normal de práctica? Y bueno, en primera instancia son unos minutitos de explicar teoría en la arena y que los chicos practiquen la remada, cómo filtrar la ola y pararse, que son unos breves minutos, y después nos metemos al mar. Siempre los primeros pasos son con tablas que se llaman fanboard o longboard, que se caracterizan por tener punta redonda, un buen lomo, un buen ancho para que flote. Y bueno, esas son las primeras clases. Y a partir de ahí, cuando primero en el espumón, que es cuando la ola ya está rota, después un poquito más al fondo, después ir largándolo, que va porque el alumno gana autonomía. Y lo siguiente es, bueno, ir pasando a tablas más cortas. Claro, se va haciendo dinámico a medida que el alumno va aprendiendo, ¿verdad? Claro, sí, eso exacto. Requiere. Una semana va a mantener la misma tabla. Espiando ahí el Facebook de la ola madre, veíamos que subiste una foto que iban a la isla y estaba contaminada con basura. Sí. Y bueno, ahí decías algo como que es lamentable esto que pase. ¿Es normal encontrar estas condiciones en el río, de que el ser humano vaya contaminando? ¿Y qué opinión tienes al respecto? Y sí, nosotros, aparte de los valores, por ejemplo, yo en el local que, además de ser un club de surf, vendemos tablas, asesoramiento, y tenemos uno de los valores principales es la palabra que tenemos. Por ejemplo, damos a pagar en cuotas, prestamos muchas cosas, además de alquilar, ya tenemos una buena relación con, no queremos, o sea, no llamamos clientes, sino es un amigo del mar, y cuando nos encontramos, otro de los valores importantes es el cuidado de la naturaleza. Y hay veces que cuando el río crece, por ejemplo en la isla Santiago, que es en el lugar donde vamos a veces a remar o a tomar un mate, tenemos algunos isleños amigos también por ahí, está muy lleno de mugre. Claro. Y ahora estamos con otros chicos que son SAD, salvamento deportivo con tablas y con diferentes opciones, hacer una jornada de limpieza. En el mar también pasa, pero en el río también las condiciones de que habitualmente todo lo que se tira en Uruguay, en Buenos Aires, todo como que con la subestada viene para acá, este estamos lado, perjudicados claro. también con la corriente. Exacto. Hablamos con Agustín Maguad, uno de los creadores de la Ola Madre. Agus, preguntarte, en la Argentina es un país de mucha costa, tiene mucha costa, mucha playa, mucho mar, pero últimamente el boom del surf es como que ha explotado, ¿verdad? ¿A qué se debe eso? ¿Se vinieron buenas olas para este lado o la gente le está buscando una veta distinta a hacer deporte? No, las olas estuvieron siempre, hasta se dice que antes entraban más grandes en los points de Argentina, después la mano del hombre que hizo escolleras, que hizo diferentes cosas, lo complicó un poco más, claro. sino que estalló el deporte náutico, me parece que en todo estamento, apareció el stand-up, explotó el kite, explotó el wing, como que el kayak también, como que los deportes náuticos crecieron un montón. Yo cuando era chico, conseguir una tabla, o estabas en en San Bernardo, que no tiene mucha cultura de surf, metido solo, y actualmente claro. en cada point que vas, a veces hay 50 con traje de neoprene, sea la fecha que sea, y significa que está creciendo un montón. Sí, la verdad que sí, hemos visto eso. Agus, la verdad que agradecerte el contacto, pedirte por favor que digas tus contactos, tu Facebook, tu dirección donde tienen la escuelita, así la gente se puede acercar o consultarte lo que quiera, ¿sí? Dale, dale. Bueno, el Facebook es La Ola Madre Surf La Plata. Y bueno, contactarnos principalmente por ahí. Perfecto. O la dirección es 119 entre 71 y 72, número 1939, que es en realidad es en el fondo de casa, tenemos como todo el búnker, una especie de búnker donde nos juntamos, pero no hay un horario fijo, sino principalmente nos contactamos por Facebook, o aquel que no tenga Facebook, mi celular es 221 57 48 166, me manda un mensajito y se Perfecto, pone en contacto. Agus.